Medianoche en París, 23 horas en tiempo universal, sintonizan RFI en un noticiero realizado en circunstancias especiales, dado por supuesto la pandemia del coronavirus y el confinamiento impuesto a la mayor parte de nuestra redacción. En los controles está Alan Vidal, estos son los titulares del jueves 26 de marzo. Hugo Passarello. Superan 25.000 los contagios en Francia y casi 3.000 en solo 24 horas, más de 1.330 fallecimientos por el coronavirus COVID-19. Pero estas cifras oficiales son criticadas porque solo incluyen las muertes registradas en los hospitales y no contabilizan los fallecimientos en geriátricos. Brasil vivió un cacerolazo protestando contra la oposición del presidente Jair Bolsonaro a las cuarentenas impuestas en algunos estados brasileños. El mandatario considera que la crisis del COVID-19 es una histeria de los medios. Los críticos dicen que está poniendo a toda la población en riesgo. Con la aplicación de la cuarentena en India ya son más de 3.000 millones de personas en cerca de 70 países instadas a permanecer en sus domicilios para luchar contra la propagación del virus COVID-19. La cifra representa más de un tercio de la población mundial confinada. Con estos titulares vamos ya al informativo. En Francia, el número de contagios por el COVID-19 sigue en aumento a pesar del confinamiento nacional. En las últimas 24 horas se confirmaron casi 3.000 nuevos casos, sumando un total de 25.000. Las autoridades notificaron que 1.331 personas fallecieron, pero el conteo oficial no incluye las muertes en los geriátricos. El gobierno prometió que a partir de la semana que viene se incluirán esos datos, dado que en los últimos días se registraron varias muertes en esos establecimientos. Por ejemplo, en un geriátrico parisino, 16 residentes murieron desde el 11 de marzo sobre un total de 570. En la región parisina, casi 150 geriátricos sobre 700 declararon casos del COVID-19. Con las últimas cifras oficiales, Francia es el tercer país que ha registrado más muertos en el mundo en las últimas 24 horas. Desde Mulhouse, al este del país, una de las regiones más afectadas por el virus, el presidente Emmanuel Macron habló con la prensa durante una visita a un hospital de campaña instalado para paliar la escasez de camas en la región y prometió un plan de inversión masiva para el hospital. Los médicos que luchan hoy por salvar vidas han venido luchando también por salvar nuestros hospitales, nuestra medicina. Mucho se ha hecho en ese aspecto, pero seguramente no lo suficiente ni lo suficientemente rápido. El compromiso que yo hago hoy con ellos y con toda la nación es que al final de esta crisis, un plan masivo de inversión y de revaloración del conjunto de carreras será puesto en marcha en beneficio de nuestros hospitales. Es lo que debemos a nuestra nación. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation. Recordemos que antes de la crisis, el personal hospitalario llevaba meses protestando justamente contra la falta de recursos en el sector de salud. Además, Macron anunció el lanzamiento de una operación militar bautizada Resiliencia para ayudar a la población frente al avance del virus. Y en Europa, en Italia, el contagio de coronavirus sigue ralentizándose. Ya hay más de 7.500 muertos. En las últimas 24 horas se registraron 683 muertes, menos que los 743 del día anterior. A pesar de esta ligera baja, el país sigue siendo, sin embargo, el más afectado del mundo por la pandemia. En la vecina España tiene ya más de 3.400 fallecidos y con esta cifra el país se convirtió en la segunda nación con más decesos por el coronavirus, por delante incluso de China. Lo decíamos en los títulos, India, uno de los países con más habitantes en el mundo, más de 1.300 millones, ordenó la cuarentena total del país durante 3 semanas. Con esta decisión, un tercio de la población mundial quedará bajo órdenes de confinamiento. Vamos a Bombay con nuestro corresponsal Ángel Martínez. Cerca de 1.300 millones de personas han sido confinadas en India para evitar la propagación del coronavirus, que ha registrado ya 536 casos positivos y 10 muertos. En su segunda locución televisada en menos de una semana, el primer ministro indio Narendra Modi confirmaba el encierro para, en sus palabras, salvar al país de la amenaza del coronavirus. Modi también anunció un paquete de emergencia de más de 1.825 millones de euros para sanidad. India apenas destina el 1,28% de su Producto Interior Bruto a este sector, por lo que solo cuenta con un doctor por cada 10.000 habitantes y una cama de aislamiento por cada 84.000 personas. Las medidas de ayer no hicieron mención a los 64 millones de personas que malviven en infraviviendas ni al 1.5 millón que vive en la indigencia. Desde Bombay, India, Para Radio Francia Internacional, Ángel Martínez Cantera. El 17 de marzo pasado, el aeropuerto de Zaragoza recibió el primer paquete de donaciones de China hacia España. Eran alrededor de 500,000 de mascarillas destinadas a combatir el contagio del COVID-19. El 12 de marzo, 9 expertos médicos chinos, varias toneladas de equipos, además de cientos de miles de máscaras procedentes de China, llegaron como ayuda a Italia. De ser el epicentro de la epidemia del coronavirus, China se está posicionando como una potencia que ayuda a otros países. ¿Y si China fuese justamente la gran beneficiada de esta crisis? Esta es la pregunta que intenta responder en su informe Carlos Herranz. Mientras Europa muestra sus problemas para dar una solución rápida y eficaz a la crisis, y en Estados Unidos Trump se posiciona entre el estímulo económico directo y la vuelta a la economía sobre la salud, China se presenta al mundo como la potencia responsable que está dispuesta a enviar ayuda y material. El gigante asiático ha pasado en cuestión de un mes de gestionar una gran crisis interna a una ofensiva exterior para lavar su imagen. Sin embargo, el director de posgrado de estudios de China contemporánea de la Universidad de Lanús, Gustavo Girado, nos relativiza la importancia que las democracias liberales están dando a esta pretendida ofensiva china. El repliegue de Europa Occidental y básicamente del hemisferio norte occidental, mirándose el ombligo sobre sus propias políticas para tratar de detener la pandemia, que en este momento, digamos, queda más revelado con la acción de Boris Johnson ayer. Yo veo a China desplegándose justamente aprovechando aquellos canales de la iniciativa sobre Italia y sobre Irán, que habían sido economías que habían firmado el memorándum refrendando la intencionalidad política del despliegue chino. Eso, en la lectura de las democracias liberales de Occidente, parece una ofensiva, pero en realidad simplemente es casi, te diría, un cumplimiento con los compromisos políticos asumidos previamente de cooperación y colaboración que están implícitos en el memorándum de la Belt and Road. Por supuesto que se aprovecha por parte del soft power chino para desplegarse, pero más me parece que obedece esa mirada a una retracción de Occidente que a un avance chino. La crisis del coronavirus dejó unas cifras catastróficas en el primer trimestre para el gigante asiático, con una caída de su producción industrial del 13% y de sus inversiones en torno al 24%, lo cual es una muestra de lo que les espera a las economías occidentales. Cacerolazos populares y críticas de políticos y médicos en Brasil contra la oposición del presidente Jair Bolsonaro a las cuarentenas impuestas por varios estados brasileños para frenar la propagación del coronavirus. Según el mandatario, el país debe volver a la normalidad para no poner en riesgo la economía. Bolsonaro incluso llegó a cuestionar el cierre de las escuelas porque, de todas maneras, dijo el mandatario, el grupo de riesgo es el de las personas de más de 60 años. Sobre este tema, Lucille Jambert conversó con el politólogo de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, Marcial García Suárez. La cuarentena horizontal es cuando tomamos la población entera y la aislamos. La cuarentena vertical es lo que propone Bolsonaro, o sea, que las personas que son asintomáticas, que no están en el perfil de riesgo, estos pueden salir a la calle, trabajar, seguir su vida. Pero este tipo de cuarentena desconoce la realidad social de Brasil. Brasil tiene alta concentración demográfica en ciudades urbanas, Río, São Paulo, Porto Alegre, en el sur de Brasil. Son ciudades extremadamente urbanas, donde hay muchas favelas, por ejemplo. Entonces, este tipo de aislamiento es imposible. Si nosotros aceptamos, y de cierta forma esto se implementa en Brasil, iremos a enfrentar un escenario tal vez peor que lo que enfrenta España, peor de lo que enfrenta Italia. Y a diferencia de los otros presidentes, ¿por qué Jair Bolsonaro minimiza el peligro del coronavirus? Son dos aspectos que lo llevan a minimizar el peligro del COVID-19. Primer punto, no sabe nada de ciencia y de respeto a la ciencia. Y el otro punto que me parece también fundamental es que hay una presión por una cierta parte de la élite económica brasileña, que son algunos apoyadores de su campaña, que están en un movimiento muy fuerte por una retomada de los servicios de estas empresas, que son empresas de tiendas que venden ropa. El gobierno de él se ha terminado en términos de su capacidad de reelegirse en el futuro. Él está eligiendo, o sea, va a salvaguardar los intereses económicos de una parcela de sus apoyadores en detrimento de la salud pública. Un comunicado de una veintena de asociaciones brasileñas de profesionales de salud juzgó intolerable e irresponsable la actitud de Bolsonaro y denunció un discurso de muerte incoherente y criminal. Según el último balance, Brasil suma ya 46 muertes y más de 2.200 casos de coronavirus. Con el cierre de fronteras, aeropuertos sin confinamientos, miles de personas alrededor del mundo continúan varadas en otros países sin poder regresar a sus casas. Para quienes siguen un tratamiento médico, la situación es aún más grave. Es el caso de Yuri, una peruana trans residente en Francia, quien estaba de vacaciones en Lima y no puede regresar a París. Portadora del HIV, solo tiene una semana más de la medicina que recibe en Francia para tratarse. Nosotros acá somos como 10 personas varadas en Perú que no podemos regresar en Francia. Yo vivo en Francia hace 10 años, yo llevo ese tratamiento como 10 años. Yo vengo cada año por 2 meses a Lima y esta vez me quedé acá y me atrapó el coronavirus. Ya mis pastillas se me están acabando y no sé qué hacer, me siento desesperada. Mis amigas que se sienten en confianza conmigo me acaban de llamar y me dicen, Lili, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Ellas están verdaderamente preocupadas. La medicación de Francia son diferentes a las de acá. Eso es el miedo, el cambio de tratamiento. Si no es eficaz y el virus se pudiera mutar y se pudiera volver más resistente y volvernos a enfermar, ¿no? ¿Y los médicos en Perú qué es lo que te han dicho? Que no estamos recibiendo personas. Ay, no sé qué hacer, la verdad. La entrevista fue realizada por Danae Rivadeneira. En Colombia, vendedores informales, migrantes y otras poblaciones vulnerables pidieron ayuda al gobierno antes de que comience la cuarentena. Según cifras oficiales, el 47% de la población vive de la economía informal con magros ingresos. Danae Rivadeneira entrevistó a un trabajador independiente en Cúcuta, Luis Enrique Acevedo. Tengo un café internet, dicto clases también, asesorías a muchachos y bueno, trabajo, si tengo una papelería. Esa es mi única fuente de ingresos y pues básicamente ahorita está en cero, ¿no? Cortada completamente porque no puedo y sé que no debo abrir, ¿no? El panorama es muy duro. Yo previendo las cosas, traté de pagar todas las facturas, los bancos, las obligaciones y me quedé como con 100,000 pesos, es muy poquito dinero, ¿no? Para lo que viene, que son muchos días, ¿no? Estaba gestionando una tarjeta de crédito a ver si me la daban para poder usar el efectivo que es esa tarjeta, pero no me han contestado, ¿no? Pero por ejemplo, aquí viene al internet una señora que la única fuente de ingresos es una venta de jugos de naranja. No sé cuánto se puede hacer al día y tiene un hijo de 12 años. Y obviamente esa persona no está recibiendo un centavo. Por lo menos es un ejemplo. Yo todos los días pienso en ella porque, o sea, es dramático. Y a mí me causa escozor ver a gente criticando porque es que uno no ahorra, que no sé qué todo. Es muy difícil ahorrar. Hay muchísima competencia porque hay mucha informalidad. Yo, bueno, aquí alrededor de mi barrio hay como 7 u 8 internet y la gente lo hace, gente que es profesional porque no tiene más forma de subsistir. Según los últimos datos de la agencia AFP, se confirmaron más de 450,000 casos del coronavirus alrededor del mundo, causando más de 20,000 muertes, la mayoría de ellas en Europa. Según fuentes diversas, alrededor de 113,000 ya se recuperaron. Y antes de terminar el noticiero, les recordamos lo importante que es respetar la cuarentena, quedarse en sus hogares y lavarse las manos regularmente con jabón o gel hidroalcohólico.